La jueza, la amiga de la casa ya de la siesta que no fue, Leticia Lorenzo. Buenas tardes, Leticia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos un ratito, aunque sea para poder conversar sobre este conversatorio que se ha preparado y que parece muy interesante, que propone aportar al debate de una justicia con perspectiva de género. ¿Nos contás, Leticia? Sí, bueno, es una iniciativa de varias organizaciones de Villa María en Córdoba que tiene como particularidad interesante que son organizaciones no vinculadas directamente con el Poder Judicial, así como lo más tradicional, tipo universidades o colegios de abogados, sino que son organizaciones sociales, organizaciones políticas, foros ciudadanos que se han reunido y están organizando un taller periódico de justicia con perspectiva de género, y en ese marco hoy tenemos a las 7:30 de la tarde un encuentro que se va a transmitir vía YouTube para conversar sobre qué es, ¿no?, concretamente la perspectiva de género en la justicia y qué podemos aspirar cuando se habla de reforma judicial desde una visión feminista, una visión que tome en cuenta el género como parámetro de trabajo. Muy bien. La verdad es que creemos que hay un reclamo y un sentir en el seno de la sociedad en este sentido, y que esto de la reforma judicial no solo atiende cuestiones políticas, sino profunda raigambre social con todas las problemáticas con las que se relaciona la justicia o la administración de justicia, Leticia. Hay quienes, sin embargo, en la sociedad miran para otro lado. ¿Por qué los argumentos de estas organizaciones que promueven el conversatorio son valederas y son para tener en cuenta? Porque justamente yo creo que una de las cosas que están tratando de mirar estas organizaciones es cómo darle un contenido concreto, ¿no?, a la demanda de perspectiva de género en el marco de una reforma judicial o de cambios judiciales, porque la reforma judicial también siempre es como que la vemos muy asociada a la justicia federal, a las noticias de Comodoro Py, pero en realidad todas nuestras provincias tienen poderes judiciales propios con sus ventajas y desventajas, pero todas están atravesadas en la actualidad por esta demanda de más acceso, una mirada más empática y una nueva comprensión, si se quiere, del trabajo judicial. Y estas organizaciones, un poco desde ahí es que tomaron la iniciativa, por eso te decía que no es solamente este encuentro se da en el marco de un taller que están llevando adelante y en el que esperamos hacer varias cosas a lo largo del año, como para discutir, como vos decías, desde lo que le pasa a las personas concretas con la justicia y no desde las grandes calamidades que solemos ver, que son terribles y eso es innegable, pero que por ahí son episodios como extremos, ¿no? Ahora, en el día a día hay un montón de personas esperando respuestas de la justicia o concurriendo a la justicia a buscar determinados accesos que no recibe la respuesta que esperaríamos. Entonces, la idea de hoy y de lo que queremos trabajar es como poner esto en clave más de lo cotidiano, ¿no? De qué pasa con la organización judicial, qué pasa con el diseño de las leyes, qué pasa con las formas en que se ingresa al Poder Judicial, con la forma en que se permanece, qué pasa con la falta de rendición de cuentas de los sistemas judiciales. Y cómo, un poco la pregunta detrás de esto es, cómo interesar a la población, a la ciudadanía, más allá de los casos puntuales, en demandas más permanentes alrededor de la justicia. Hay una posibilidad de reforma judicial en la Argentina, más allá de los tiempos que tendrán también que ver con los tiempos de la política. ¿Hay también una posibilidad en esta de modificar la justicia para bien que nos permita imaginarnos un acceso al trabajo policíaco más profesional y que tenga también una mirada con respecto a la cuestión de género? doctora. Sí, hay una posibilidad, es un poco también en lo que muchas de nosotras y nosotros estamos bastante comprometidos, ¿no? En tratar de profesionalizar, de adelantar las situaciones para no llegar al final cuando ya se volvieron tragedias, cambiar las miradas, pero requiere cambios estructurales que demandan algo más que el discurso, ¿no? Porque nos tendríamos que poner a pensar con un poco más de calma y seriedad qué es mirar con perspectiva de género. No es solamente hacer el curso de la ley Micaela. El curso de la ley Micaela está bárbaro y nos alegramos, pero hacer el curso de la ley Micaela no te habilita a vos a partir de mañana mirar todo de otra manera, sino que tenemos que empezar a observar las prácticas de nuestras instituciones. ¿Qué pasa cuando una persona va a una comisaría y no le quieren tomar una denuncia? ¿Qué pasa cuando una mujer va a denunciar un hecho de violencia y le dicen que si no tiene marcas, entonces no hay violencia? ¿Qué pasa cuando habilitamos en los medios, en la conversación pública, el discurso sexista, el discurso misógino? Observar esas prácticas y plantearnos a nosotras y nosotros mismos cómo nos atraviesan es sumamente importante para generar cambios. Si desde lo cotidiano, ¿no? Si seguimos bancando que en el grupo de WhatsApp en el que estamos se manden chistes sexistas, o si en lo institucional nos parece que, bueno, está mal, pero es lo que hay, que no se tomen denuncias por determinados temas o a determinadas personas, entonces seguimos avalando una cultura machista que no tiene que ver con los varones, tiene que ver con las construcciones culturales que hacemos. Entonces, poner todos estos temas en discusión lleva más que hacer una ley. Me parece a mí, hacer leyes es importante, es parte del camino, pero no es lo único, sino que tenemos que estar como el semáforo, ¿no? Permanentemente poniendo la luz en rojo cuando algo nos pone en alerta. Muy bien, hablamos de modificaciones de en lo social, de directamente modificaciones culturales que tendría que haber y que lo vemos reticente inclusive al Poder Judicial, Leticia, en muchos casos, incluso para asumir la obligatoriedad de la construcción que pretende la ley Micaela. ¿Cuáles son para vos las partes más duras de este trabajo que se van a reunir a pensar y del que nos queremos nutrir también? Porque hay muchas miradas y está en la esquina se van a encontrar con la mirada del feminismo, Leticia. Exactamente, exactamente. Yo creo que donde se encuentran, o sea, hay como dos características de los poderes judiciales que en alguna medida confluyen para volverlo un poder resistente a los cambios. Por un lado es su conformación. El poder, esto creo que es nacional, todos los poderes judiciales del país tienen una conformación bastante homogénea porque la mayoría de las personas que toman decisiones son abogadas. Yo soy abogada, no tengo nada en contra de mi carrera, pero en una sociedad que nos exige cada vez más miradas multidisciplinarias, seguir sosteniendo una de las funciones del Estado conformada solamente por abogados y abogadas, me parece que se queda bastante corto. Y les abogados tenemos como un monopolio que nos hemos autoadjudicado sobre la ley y su interpretación. Entonces, cuando desde fuera, a quienes estamos en los poderes judiciales, nos vienen a decir que tenemos que mirar la ley desde otro lugar, siempre entramos en esta paradoja de que somos nosotros mismos desde el Poder Judicial quienes vamos a terminar diciendo que concretamente dice la ley. Entonces eso nos genera una situación de ejercicio desigual del poder muy marcada. Pero si a eso le sumamos que además en la mayoría de los poderes judiciales de nuestro país, salvo Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe en algunos cargos, en el resto de los poderes judiciales de nuestro país, los cargos son vitalicios, digamos, yo duro en el cargo hasta que renuncie, me muera o me echen, que la posibilidad de que me echen es bastante limitada a situaciones muy puntuales. Entonces tenemos un sistema que tiene personas que llevan muchísimos años en los cargos, que además se autoadjudican la potestad de decir lo que la ley dice, y eso nos vuelve mucho más resistentes. Y a esto sumale, como tercera cuestión que no quiero olvidar, que no rendimos cuentas. El Poder Judicial es un poder, digamos, ¿cuándo sabemos qué hace el Poder Judicial? Cuando mete la pata en algo, cuando nos indigna alguna situación. Pero a diferencia de lo que sucede, después podemos estar 3 horas hablando de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones que toma el presidente, el gobernador o un intendente o intendenta. Pero la realidad es que son decisiones que están mucho más visibilizadas. Y ese tipo de cargos tienen mucho más claro que tienen que tener una postura de cara a la ciudadanía porque renuevan mandato. Nosotros no tenemos ningún sistema de control, no tenemos ninguna obligación formal de rendición de cuentas, duramos para siempre en nuestros cargos, somos todos y todas, o una gran mayoría, abogados y abogadas, provenimos de los mismos sectores sociales, culturales, nos hemos formado en los mismos lugares, a veces incluso, no quiero ser larguera, pero terminamos viviendo en los mismos barrios, enviando a nuestros hijos a los mismos colegios. Entonces construimos dentro de la sociedad como una microsociedad que es bastante privilegiada. ¿Y qué queremos? Sostener ese privilegio. Me parece que esto es lo que se tiene que poner en crisis cuando hablamos de una reforma judicial. ¿Cómo generamos un sistema que desde su formación, su organización y su ejecución sea más empático y esté más consciente de las sociedades donde interviene? Muy bien. Leticia, entonces sería sumamente importante este conversatorio como un aporte para hacer engranar, digamos, la participación de distintos sectores sociales con esta posibilidad de la reforma judicial que, por supuesto, deseamos todos que sea, por supuesto, para combatir un poco semejante instalación que tiene el patriarcado ahí. Trabajar con los auxiliares y las auxiliares del Poder Judicial. También significará trabajar con las policías y cómo va a llegar la experiencia social, la experiencia de los feminismos a esta posibilidad, Leticia. No sé si es el momento de preguntarlo, pero es como para redondearme. Nos encanta quedarnos escuchándote. Sí, yo creo que los feminismos tienen que asumir también el desafío de tener más presencia al interior de estas instituciones. Y acá también hay toda otra discusión para dar. La paridad es un piso, pero no es un techo. No necesitamos solamente paridad. Necesitamos diversidad al interior de los distintos organismos que trabajan con la justicia o que son auxiliares de la justicia. Esto implica no solo incorporar mujeres, sino que incorporar también personas trans, bisexuales, gays, lesbianas, para incorporar también esas miradas sobre la conflictividad. Y esto tiene relación para mí con asumir una posición un poco más activa desde lo que es el feminismo, si se quiere, menos liberal, ¿no? Avanzar más hacia la igualdad estructural y dejar de pensar que con la igualdad formal estamos hechas. O sea, a mí personalmente no me satisface en nada que los organismos estén compuestos 50% por varones y 50% por mujeres, si las mujeres que ingresan a los organismos mantienen este mismo pensamiento patriarcal o heteronormativo. Entiendo que es una cuestión que va a llevar mucho más tiempo, pero me parece que este diálogo entre quienes estamos al interior de las organizaciones y tenemos una mirada de acceso y de inclusión, y quienes militan al exterior de las de los sistemas judiciales, pero saben del interés del sistema judicial para modificar cultura, es una cosa que se tiene que instalar y hay que diseñar estrategias para que el adentro y el afuera dejen de ser adentro y afuera y pasen a ser una fuerza que tracciona para modificar las estructuras actuales. Bueno, doctora, la verdad es que escucharla hace creer que esto es posible y que hay por lo menos la claridad de las cosas que se necesitan. Desde ya, Leticia, muchísimas gracias por este rato, por sus palabras y su conocimiento, y la invito a despedirse si tiene una reflexión más que quiera hacer. Si no, mencionamos una vez más a la pasada que el conversatorio se va a estar desarrollando hoy a las 7:30 de la tarde en el canal de YouTube del Espacio Inca de Villa María. Muchísimas gracias, Leticia. Tiene el micrófono a disposición. Muchísimas gracias a vos, Juan Pablo, y a la producción por siempre la buena onda y por preocuparse por difundir estas cosas. Yo estoy muy convencida de que tenemos que hacer muchos esfuerzos por llegar a la comunidad, por generar espacios de participación. Los judiciales y las judicialas tenemos que callarnos más y escuchar también. A mí verás que me cuesta, pero estoy segura de que es real ese dicho que escuchamos y escribimos de que lo imposible solo tarda un poco más. Así que hay que seguir caminando por esta senda. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Que tengas buena tarde y que salga muy bien el conversatorio. Lo vamos a ver. Gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí está la...